sabiendo que de mí tú te burlabas y tú me separabas de ti. Querida, estuve enamorado de muchas maneras, cómo ser feliz y no pude realizarlo contigo. Quedó en mí nada, nada renacerá, todo se terminó, todo murió. Nada, nada quedó en mí nada, nada renacerá, todo se terminó, todo murió. Quedó en ti nada, nada renacerá, todo se termina.